mucha gente seguramente, porque es un horario de muchos programas de televisión muy vistos, por ahí mucha gente no está al tanto y yo no tengo el audio de lo que se dijo anoche. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, realmente la doctora Covelo, cuando se refirió a tantas cosas que se refirieron, yo quiero empezar a desmentir, o que la gente me pregunte y yo voy a responder. Bueno. Porque realmente bueno. Yo soy de acá de Deseado. Va, me crié en Jaramillo, vivo acá en Deseado, hice mi carrera, mi primaria, mi secundaria, me recibí, vine, aposté a Deseado. Como profesional, siempre quise ingresar al hospital, me tardé años, 9 años, para poder ingresar al hospital. Cuando ingreso, gracias a Celsa Hernández, ingreso como la ley NIC, cobrando 600 pesos. Obviamente, trabajando 8, 10 horas, las horas que se necesitaban. Realmente, por ahí puedo llegar a protestar mucho, pero nadie puede decir que no trabajo. Siempre trabajé para mi comunidad, porque amo Deseado y amo mi profesión. Y realmente la doctora Covelo anoche cuando dice que el doctor Paz se fue porque le convenía, porque realmente la lectura que hicimos nosotros, le convenía tener un centro de diagnóstico y tratamiento. Yo le recuerdo que nosotros, todo ese centro que hicimos, lo hicimos gracias a la gente que confía en nosotros y todo con obras sociales, porque no recibimos jamás un aporte de la provincia, ni subsidio, ni siquiera recibimos algún político que nos dijeran, los políticos que están hoy por hoy, que apuestan, que vengan los estudiantes, que vengan nuestros hijos cuando se reciban a trabajar, jamás fueron a decir, ¿de qué se trata? O aunque sea ir a barrernos la calle de enfrente, o ponernos un baldosón en la vereda, jamás. Eso lo hicimos gracias al aporte de los pacientes, con todas sus obras sociales, y nosotros siempre tratando de mejorar el servicio. Y el doctor Paz se fue del hospital, se fue porque lo ningunearon, porque realmente ella creo que no sabe diferenciar lo que son las diferentes especialidades. Entonces, por ahí, como decía el doctor Bello, se fue, y era excelente traumatólogo. Se fue ¿por qué? Porque tenía que hacer guardias y ver pediatría, ginecología, y realmente hay que aprovechar lo que son las especialidades. Uh-huh. Bueno, hoy se van a ir otros médicos más. La doctora Parada, que yo estoy agradecidísima con ellos. La doctora Faraldo, que abusaron, la manosearon, porque directamente, hoy por hoy, está todavía enyesada. Trabajó con nosotros. Nunca la pagaron, la echaron. Era nuestra compañera de trabajo. Yo renuncio al hospital porque me sentí mal, porque yo también estaba en una protesta de un salario. Pero cuando a ella la echaron, yo también me sentí que produje también esa, que a ella la echaran. Porque jamás, jamás le dijeron nada. Todo el mundo lo usó, políticamente lo usaron. Para poner a la doctora Faraldo, ¿sí? Cada campaña, cada cosa lo ponían a ella. Excelente persona, excelente profesional. Jamás le pagaron nada de lo que le debían. Realmente, y como deseadense, me da vergüenza. Porque nuestra presidenta dice, Argentina somos todos, hagamos una inclusión social. Que por favor la gente se quede, que no haya más despidos acá. Y echan a los profesionales, los corren. Realmente me da vergüenza. Y todo lo que nosotros hicimos en nuestro consultorio es para la gente. Y si mañana seguimos trayendo más equipamiento y traemos profesionales, es para brindarle mejor atención a la gente. La señora decía ayer, creo que fue acá en la radio, que son 4 los profesionales que se fueron. La cuenta a nosotros nos da algunos más, me parece. Y bueno, yo como kinesióloga renuncié y nadie me fue a despedir. Pero bueno, esa gente también se fue junto conmigo al consultorio, porque mi prioridad en el hospital siempre fue atender la gente, carnet sin cargo, las obras sociales que no se trabajaban afuera, la gente que estaba cerca del hospital. Yo creo que aporté mis equipos, llevaba todo, daba todo para el hospital. Está bien. Para mí, cobrar 4.000 pesos como se cobraba en ese momento cuando renuncié, siendo una profesional, y no me alcanzaba para ir a hacer un curso. Entonces, yo sé, y más con lo que le hicieron a la doctora Faraldo, me dio vergüenza, porque yo también estaba en esas marchas. Y bueno, tenía que decidir, sí, decidí estar afuera y apostar afuera. Todo nuestro dinero lo pusimos para hacer un centro de salud, para darle mejor atención a mi gente, porque ella es mi gente. Yo me preguntaría si el doctor Mercado, cuando renuncie y se vaya, se habrá plantado un árbol afuera de su casa. Yo me hice mi casa. ¿No sabes con qué lo hice? Con las obras sociales, con mi gente trabajando, y te lo puede decir don Pancho Álvarez, de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces yo sí que me siento parte de la comunidad, yo siento que hago cosas para mi comunidad. Y no puede ser que digan que el doctor Paz se va para hacer más plata afuera. Nosotros, me crié en Jaramillo, ¿Y qué hacemos? Ana María Urselki nos ha solucionado varios problemas cuando las obras sociales no nos salía. Y por agradecimiento y porque uno tiene palabra, pasamos por Jaramillo y veo a esa gente y el doctor Paz le hace los estudios también. Entonces no puede ella decir que nosotros solamente yo me preguntaría a ella, ¿qué aporta más allá de usar los recursos y para que no se malgasten? Ella, voy a citar un paciente, Lucas Altamirano, un chico que vino de Buenos Aires en estado vegetativo. Ya le daban horas, días para que se muriera. Me citan a mí para ir yo a movilizarle los pies a Lucas, más o menos. Y la doctora Covelo, la única reunión que hizo alguna vez fue para ir y sacarle los insumos, para saber si el chico ya no era realmente, no usaba más pañales y ya dejaba de tener las ondas, obviamente porque tenía que cuidar los recursos del hospital, lo que ella dice. Y Lucas, hoy por hoy, está vivo. ¿Y no sabes por qué? Porque el doctor Paz fue que lo diagnosticó. No fue porque ella fue, lo diagnosticó. Y ella era la médica. Entonces, a mí me encanta cuando ella hace estadística. Yo me preguntaría, ¿cuántos pacientes realmente vio? ¿Cuántos pacientes siguió ella? Entonces, hoy por hoy, me duele que todos los médicos, la doctora San Pedro, la doctora Vitana, la doctora Chamorro, la doctora Ojeda, el doctor Yani, el doctor Hassan, hace 3 años que se está protestando, siempre por lo mismo. Están mal. Los técnicos, algunos enfermeros. Algunos dirán, esto es político, estos son vagos. Yo no me considero ni política ni vaga. Yo me considero parte de esta sociedad. Y yo quiero dejar acá, y me encapriché que tenemos que hacer un centro de diagnóstico acá. Y son miles, millones ya llevamos metido ahí adentro. Y todo es para la gente, es para mi gente. Yo me preguntaría a ellos, a ver, ¿qué hacen con su dinero? Tal vez alquilan casas. A ver, ¿cómo administrarían sus recursos? ¿Qué le brindan a la sociedad? Y otra, eso de que no se están haciendo el tema de las cirugías estéticas, que no se están haciendo, yo atiendo gente. Yo no voy a decir los nombres de las personas por una cuestión de secreto profesional, pero no tan solo van las gorditas que le sacaron para que le saquen los colgajos. Hay cantidad de infecciones. Hoy por hoy, pacientes que están infectadas y que muchas veces el ombligo le ha quedado más cerca del esternón. Algunos están practicando, porque hay gente que hace de todo. Las mismas ecografías. Hoy por hoy tienen un mamógrafo. Hay que aprender a desburrarse. El mamógrafo funciona, no lo rompen los técnicos, pero alguien lo tiene que diagnosticar. Ella, que hizo la campaña de prevención, ¿cuánto cáncer de mama hay acá en Deseado? ¿De qué te sirve tener un mamógrafo si nadie te lee una mamografía? Nadie te informa una mamografía. El doctor Paz se presentó, lo llamaron. El otro día lo llamaron a las 3 de la mañana, la doctora Parada, porque había una paciente que estaba complicada para que le haga una ecografía, porque el que hace ecografía, hace algunas ecografías. Están practicando con los pacientes. Entonces, y después cuando lo va a ver, no sé para qué, le dice el doctor Mercado, ¿y para qué viniste? Es la vida de los pacientes. Y la doctora ¿para Parada... ¿Para qué viniste, le dijo? Obvio, ¿para qué viniste? Porque, bueno, ¿de qué forma lo van a arreglar? ¿Con la obra social, pagar, o no sé? Ajá. Y me hago cargo de todo lo que digo, ¿eh? Y no voy a decir otros nombres más. No, pero yo no te pido nombres. Pero vos hablaste del tema de las cirugías estéticas, que es un tema que se está debatiendo. Pero gente fantástica, gente bárbara, que no está, o sea... Porque lo que dijo ayer el señor Covarrubias dijo acá que las cirugías estéticas eran en caso de personas que habían sido operadas y que tenían algún problema derivado de la operación. Mario, si están usando con obras sociales, yo he visto 5.000, 7.000 pesos y lo trabajan a través del arancelamiento, lo pagan en cómodas cuotas. Personas que han estado con una infección, de hecho han pasado, te digo, no las quiero nombrar por secreto profesional. Pero hay gente que se va a tener que ir a hacer una cirugía, que le cobra lo mismo que si se hubiera hecho una cirugía. Y otra vez se usa la obra social para hacerlo. Y gente que, yo las entiendo, todo el mundo nos queremos ver bello. Y si tenemos acá, pero si está trabajando como si fuera una clínica privada. Entonces, no puede venir a decir, y después por ahí la misma obra social, cuando lo que le pasó a Rubén Cifre. Algo, o sea, un poco de humanidad. No pueden decir que ellos no gastan los recursos. Gastan los recursos, el tiempo, los insumos, los enfermeros para hacer la cantidad de cirugías que están haciendo. Lolas, pancitas, reparaciones. Obviamente, después se puede llegar a disfrazar de que son unas hernias, de que son esto. Hay gente que es delgada. Está bien, las mamás. Yo me siento orgullosa de tener un poco mis estrías porque son mis tatuajes de ser mamá. Uh-huh. Bueno, pero pasa por otro lado. Pero ellos no pueden venir a decir que solamente se le hacen cirugía reparadora a la gente que ha ingresado alguna vez a los gorditos, a los que tuvieron... No, no es así. Yo, en esa parte, en la parte la médica, gente... a veces cuesta meterse porque uno no conoce los contextos de la parte médica o lo que se puede o lo que no se puede, pero lo que estás diciendo es realmente muy serio. Sí, es así. Lo que pasa es que cada uno... Y después hubo otro caso más, que nos enteramos después de que estaban los directivos, obviamente, el doctor Mercado, la doctora Covelo, el otro director Barría, porque Luis, a cada tanto, al doctor Paz le iban cambiando las secretarias. Y un día también nos dicen, ¿por qué le cambiaban la secretaria? Se la cambiaban para saber si el doctor se llevaba las placas, se llevaba las, no sé, o cuánto le pagaba a las secretarias para que directamente mandaran todos los pacientes para nuestro centro. Y no es así. Pero esa gente no quiere salir a hablar. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo. Porque tienen ese trabajo de secretarias y nada más. Claro, no, está bien, está bien. Yo, sí, tampoco vamos a es realmente, no los puedes comprometer, pero es así. Entonces vos te quedas pensando de que, y yo que vengo y apuesto a deseado, porque podíamos haber hecho departamentitos de alquilar, o nos hubiésemos ido. Apostamos a deseado y te viene a decir que nos vamos. El doctor Paz no salió porque hicimos plata y vamos a hacer más plata afuera. No es así. Él siempre estuvo a disposición, jamás lo llamaron. Es más, buscan especialistas en otro lugar, que dicho sea paso son sus colegas y lo llaman para comentarle, que lo están llamando para que vengan a informar las mamos, para que vengan a informar o el tomógrafo. Hubo una campaña, traemos el tomógrafo. El Pato jamás tampoco se acercó. El Pato es vecino nuestro, el Pato pasa todos los días por mi calle. Y él me ve que nosotros somos gente de trabajo, Mario. Y yo lo hago de vocación. Amo mi carrera, amo, quiero a mis pacientes. Entonces, esta doctora no puede venir a decirnos que nosotros... dejamos el hospital o que el doctor dejó el hospital, ella jamás lo recibió, jamás habló. Y así están todos mis otros, a mí me duele mucho por todos mis otros compañeros que quedaron en el hospital, que no tienen otra oportunidad para salir a trabajar y se tienen que callar la boca. Pero no están solo dos, tres, o piden el pase. La doctora San Pedro, Fidel Calafate, se lo dan a las ceras, no sé, a Truncado. Huerta, Esquenone, todo, hay un malestar, todo el hospital está en malestar. Obviamente, tenés los obsecuentes, los que hacemos de todo y estamos todo el día en el hospital, tal vez porque no quieren estar en su casa. Yo cumplí mi horario y quiero estar en mi casa. Y hay gente que está todo el día en el hospital. Y entonces esa gente hace de todo y no sabes qué hace, termina perjudicando a los especialistas. Bien, la verdad que el panorama dista de ser el mejor, ¿no? Porque esto... no lo está contando cualquiera, ni alguien que viene... Y me hago cargo de lo que digo. Lo sé que sos una profesional, que sabes bien cuál es el alcance de todo lo que estás diciendo, digamos, y que no... Y me parece que es la primera vez que hablamos por radio, no sos una persona, Mario, mediática, que te pueden acusar de estar todos los días en la radio. Mario, creo que nunca estoy hablaste. Trabajando, y si no estoy pintando mi consultorio, o si no plantando árboles, porque también me gusta esto, ¿eh? Me gusta ver deseado lindo. Y si no, levantando bolsas por ahí cuando salimos en algún... O sea, yo peleo por deseado. Amo, Isabel, deseado. Te voy a decir una cosa. Yo podría decir muchas cosas, pero como ustedes son frecuentemente anunciantes míos, alguien puede pensar que tengo algún interés. Entonces no voy a decir nada de cosas personales, que podría decir unas cuantas a favor de ustedes. Me las voy yo a le callar. Pregunto a la gente, que la gente llame. Que ahí la gente los papás de Lucas Altamirano. Que no podían hablar porque se quebraban, pero la verdad es que si todos nos quebramos, nadie dice nada. Bueno, si alguien quiere comentar algo, por supuesto los vamos a escuchar. Pero me parece que el contenido de lo que has dicho, yo creo que amerita lo que la gente está pidiendo, que el gobierno provincial le preste atención a esto. Yo no digo ni que saquen, ni que no saquen, ni que cambien, no tengo idea qué es lo que hay que hacer. Mario, hoy por hoy, se va a esa dirección, gratis voy a trabajar al hospital. Vamos gratis, si necesita ecografía, vamos gratis. Sí, yo sé, yo conozco a mi gente, mi mamá limpió piso para que yo estudie. O sea, a ver, claramente para ustedes el problema está en la dirección, en este cuerpo directivo. La dirección no tiene trato, para ella 2 + 2 = 4, pero 3 + 1 también es 4. No puede verlo. Fíjate, ¿qué le sucede a Rubén Cifre? No puede porque, bueno, porque era, ¿quién era? El cuñado. Pero por favor, o sea, un poquito de humanidad, la sensibilidad que tenemos que tener. Porque si uno sabe qué pasa, que la gente de salud está más enferma que los enfermos. ¿Cómo pueden ir a atender si ellos no están, todos están mal? Y realmente, hoy hablo, porque yo también, a mí me va bárbaro, puedo trabajar 4 meses y tomarme vacaciones. Y de hecho, varias veces me he tomado vacaciones porque tengo mi bebé muy pequeñita. ¿Vos trabajaste ad honorem algún tiempo en el hospital? Trabajé por 600 pesos. Bueno, casi lo mismo. Casi lo mismo, claro. Trabajé en el hogar de ancianos por 300, 400. Trabajé en escuela especial y en todos lados siempre convoqué que vengan más kinesiólogos a trabajar. Porque para brindar un mejor servicio. En nuestro consultorio ofrecemos nuestros consultorios la cantidad de currículum de gente que jamás pudo ingresar como una Alejandra Faría, siendo de acá de Deseado. Denis López. Tuvo que salir la madre a hablar. La mamá de Denis López. Sí, bueno, la carta que nosotros publicamos en El Orden sobre el manoseo al que fue sometido esta chica es impresionante. Eso, digamos, lo puedo decir porque publiqué la carta en El Orden, la leí y realmente no podía ubicarme qué pasaría si una hija mía la tuvieran así a las vueltas, después de ida y vuelta, que sí, que no. Tenemos gente en el aire. Bueno, vamos a escuchar un ratito más, escuchamos. Les pido a todos que sean breves en todo caso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, soy conocida de la señora Isabel Ramos. Sí, ¿quién habla? María del Carmen Manzor. Sí, María del Carmen, te escuchamos. Bueno, he sido paciente de ella en montones de oportunidades y la dedicación tanto de ella como del doctor Paz, la dedicación que le ponen a la gente, inclusive sin tener obra social han atendido y gratuitamente y han hecho cuando no había mamógrafos, mamografías para atendernos igual, mientras en el hospital no nos podemos hacer un PAP porque no nos entregan los resultados y nos están reclamando inclusive a la gente cheque de 2.490 pesos que nunca nos han dado y en ningún momento me los han dado. Ni a mí ni a todos los que le reclaman esos cheques, que deben ser las cirugías que pagan. Y eso de que justamente que la dirección directamente no nos da bolilla a ninguno cuando vamos a hablarle y a pedirles a ellos que nos den una explicación por qué no nos atienden como a la gente. Ahora, ayer la señora Kobe lo dijo acá en la radio, que toda la gente vaya, yo no sé cómo irán 20.000 personas al hospital a que ella les muestre todo, es bastante difícil, pero ella dijo que vayan todos a hablar con ella a su despacho. Pero no sé, Mario, cómo será, porque ahí no atiende nadie, absolutamente nadie. Y aparte de eso, que los médicos, los amigos de ellos, cuando están en las guardias, se hacen pasar por otros médicos, nosotros conociendo personalmente los médicos, quiénes son y quiénes no son. Y los amigos de ellos para que nosotros no nos pongamos en conexión con ellos. Y lo que está diciendo la señora Isabel es absolutamente verdad. Y las cosas que se escuchan en ese pasillo son horrorosas. Horrorosas son. Y esto se está pidiendo hace rato la intervención de ese hospital. Porque muchos médicos se han ido, muchísimos muy buenos, y como los que se seguirán yendo si esto no cambia. Inclusive queríamos que cambiasen el municipio para que cambien la atención en el hospital. Así que esto ya directamente no da para más. Gracias, muchas gracias. Bueno, María del Carmen, gracias a vos, hasta luego. Están abiertas las líneas telefónicas, si hay alguien más para hablar, de la gente que manda mensajes. Yo quiero escucharlos a ustedes, digan con respeto, pueden decir todo lo que ustedes quieran. Y si no, vamos a ir cerrando. Creo que está bastante dicho. Vos dijiste, si se va a la dirección del hospital, esta dirección, trabajan gratis. Trabajo gratis, Mario. Sí, cuando trabajaba por 600 pesos era como gratis. Soy feliz. Gracias a Dios elegí bien mi profesión. Y estoy agradecida a la gente. Porque la gente, yo mi casa, me la dio la gente. Tenemos oyentes. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Mercedes Ojeda. Mercedes, te escuchamos. Yo recién estuve ahí en el hospital con la gente, con Isabel y con los doctores. Bueno, y a mí me atiende el doctor Huerta, ¿sabes? Pero uh-huh. Yo categóricamente, si se va o no, no lo sé. Pero sé que también está con malestar, como todos los más médicos. ¿Sí? Y no, nosotros tenemos que hacer que esa gente sea más flexible con los médicos. y por el doctor Paz y Isabel, que a mí me atienden maravillosamente teniendo boleta y no, o no teniendo, ¿sabes? ¿Alguien me escucha? Sí, te escucho, no te quiero interrumpir. Sí, era para eso nomás. Y decir que no se vayan los médicos, porque, viste, los enfermos crónicos son los que sufrimos. Porque cuando tenemos un doctor que nos atiende y nos saca adelante, viene otro que nos cambia todo el proceso que nos ha dicho el doctor que tenemos anteriormente. Claro, eso da mucha incertidumbre, ¿no? Claro. Mira, yo soy una paciente de hace 10 años, y Isabel lo sabe, el doctor también. Sí, sí, no te entiendo, Y muchos médicos que me han atendido. Yo no tengo quejas del hospital porque los médicos me han atendido siempre bien, muy bien, ¿sabes? Pero esta gente que se está yendo, estos médicos, que son tan buenos médicos, porque nos falta todo lo demás técnico, pero médicos tenemos re buenos. ¿Sí? Y eso nomás quería decir, que no se nos vayan los médicos. Bueno, Mercedes, gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Tenemos a alguien más ahí en línea? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Habla mamá de Lucas. Sí, Bernardita, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás? Acá andamos. Bueno, te pido, yo no te pido que hables mucho, pero yo sé que para ustedes es un tema muy emotivo. Sí. He hablado alguna vez con tu marido y también hemos charlado en privado. Yo sé que es medio fuerte, pero bueno. Sí. Me gustaría que lo que dicen se lo digan al aire a Isabel o lo que ustedes quieran decir. Sí, no, yo lo era para decirle a Isabel que gracias a ella y al doctor Paz, hoy mi hijo lo tengo conmigo, ¿sí? Porque en el estado que yo lo traje, nadie apostaba por él, nadie. Y tanto venirlo a visitar Isabel, el doctor Paz, desinteresadamente, él vino, porque supuestamente Isabel se lo pidió, y él vino y dijo, bueno, acá queda una posibilidad más, porque Lucas tiene otra posibilidad más, porque nadie quería darle posibilidad. Pero yo, con nosotros como padres y sus hermanos, sí teníamos la posibilidad porque nosotros apostamos a él. Y hoy lo tengo a mi hijo. Y gracias al doctor Paz, que en una reunión, supuestamente en Caleta Olivia, se conectó con un neurólogo, que hoy el doctor Álvarez. Y bueno, el doctor Álvarez nos dijo que, le digo al doctor, que lo llevemos a Lucas a Caleta. Lucas, 4 años casi tenía que no lo escuchaba hablar. El hecho de que el doctor Álvarez le colocó una válvula nueva, porque la válvula que le colocaron en Buenos Aires no era para él. Sí, estaba vegetativo. Pero como yo no perdí la esperanza, que ante Dios no hay nada imposible, lo llevamos acá de Tolivia, le colocaron una válvula. A los 10 minutos Lucas estaba hablando. Claro. Y fue algo para creer o no sé. Pero gracias al doctor Paz, con todas las letras se lo digo, y a Isabel, que ella me ha prestado todos los aparatos para que yo me enseñó a hacer trabajar para las piernas, moverle los brazos, aparte de todo el equipo que le han hecho mis hijos de casero, de gimnasio, que de Costa y a Isabel y al doctor Paz. Por eso cuando el doctor Paz se retiró del hospital me sentí mucha pena, mucha impotencia, porque doctores como ellos tienen que haber acá en Puerto Deseado. Y pena me da que se vaya el resto de médicos. Lo digo con todo el alma y con los ojos llenos de lágrimas, porque no quiero que pasen que haya otro Lucas más. No, porque tiene que haber Lucas que salgan con ganas, que salgan con fe, con la esperanza de la familia y los doctores que apostan a aquella persona. No los dejen morir, no hay que dejar morir una criatura ni una persona, porque son seres vivos que quieren vivir, apostan a la vida. Así es, bueno, gracias, Bernadita. Gracias, yo sé que le cuesta mucho y sé que creo que es la primera vez que hablo con la mamá, pero creo que es importante mejor escuchar a la gente que leer mensajes. Es frío y distante leer el mensaje y seguimos creyendo en esto, la gente directamente sin filtro y con su manera de expresarse. Hola, buenas tardes. Sí, hola, Mario, habla Patricia. ¿Patricia? Patricia Galarza. Te escuchamos, Patricia. Mirá, yo fui hoy al hospital a apoyar porque a mí me parece, anoche, escuchando a la doctora, dice que seguramente que iban a ir a apoyar los que no usábamos el hospital. Pues yo, gracias a Dios, no lo uso. ¿Por qué? Porque las veces que iba a pedir turno, tengo que tragarme cola y cola. Le dejo el lugar para el que no tiene obra social, qué sé yo. Yo siempre me había atendido con el doctor Caplonch. Ahora me estoy atendiendo con la doctora en consultorios privados, o sea, privado, porque sino es como que yo le estoy sacando para ese lugar, porque cada vez que voy a pedir turno no hay, está todo tan, o si no, cuando vas a pedir turno ya hay un montón que dieron turnos, no sé en qué horario van a sacar turno. Entonces, pero eso no quiere decir que yo no algún día no tengan que caer por una emergencia al hospital. Uh-huh, entonces claro. Yo quiero que haya gente idónea al frente del hospital. Y si hay que decirle al ministro, así como cuando vienen a pedir los votos, hablan todos lindos, que bueno, que venga el ministro, que venga el gobernador, que se entere de todo lo que pasa acá. Y a mí me consta de Isabel, que cuando atendían en el hospital, siempre lo hizo con vocación. Eso no quiere decir que porque ella se haya ido era porque le interesaba más la plata afuera. Es por el maltrato. ¿Cómo puede ser que todo el mundo se tenga que ir de acá? ¿No les gusta deseado? Pero los médicos, lamentablemente, ellos estudian. Es una vocación. Y a mí me consta de los sacrificios de los padres de Isabel. Me consta. Entonces a mí me duele que chicos que vienen a apostar acá deseado no tengan el lugar en el hospital. Gracias, Patricia. Y eso es todo. Hasta luego. Tomamos más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mario. ¿Sí? ¿Quién habla? Mariel Bach habla. Mariel, te escucho. Bueno, yo quería saludar a Isa y al doctor Luis Paz, que, bueno, yo viste que tuve el accidente y, bueno, estaba acá postrada en la cama con todo mi aparatajo. Y, para la gente que no sabe, un terrible accidente. Claro. Y, bueno, y ellos llamaban por teléfono, investigaban. Isabel hablaba con mi neurólogo a ver qué podía hacer. Me venían los dos a sacar, porque yo estaba más flaca, pero era pesada, todo el aparatajo que tenía. Y me sacaban de la cama, me ayudaban a pararme, me enseñaban a caminar. Después me venían a buscar del hospital la ambulancia, me llevaban a su consultorio del hospital. Y ella me enseñó a pararme, a manejar el terrible aparato que tenía, que en realidad era uno nuevo, porque acá el doctor, cuando el neurólogo de Caleta me puso el aparato, era la primera vez que ponían uno en Caleta, no sé si en Santa Cruz o en Caleta, pero era toda una cosa que hasta a mí me daba miedo ese aparato, porque era muy rígido y, bueno, era para controlarme las fracturas de las cervicales, ¿viste? Y yo digo, bueno, después de a poquito fui caminando y hoy en día, mira, hasta estoy, no sé, a veces cuando ando apurada hasta correteo, pero estoy feliz. Y yo digo, todo esto a mí también me da mucha angustia, porque yo amo al hospital, las veces que he tenido urgencias, todo. Yo creo en la gente, yo creo en la buena voluntad. Negligencias o equivocaciones tienen todos porque somos humanos, ¿sí? Pero no podemos degradar todo. Yo a veces escucho la radio y escucho que le están dando a una persona y que le dan a este y al otro. Y yo digo, en realidad uno tiene que sacar de todas las cosas malas las cosas buenas, porque eso te da esperanza, te da fuerza como para seguir. Y bueno, y es un ejemplo lo que han hecho Luis y Isa de poner un consultorio o un instituto como han puesto, con todo el esfuerzo que les ha llevado. Pero vos vas a ese lugar porque yo voy a gimnasia o a veces voy para que me hagan un mimito, un masaje, lo que sea, me saquen de apuro. Y vos percibís la buena onda que hay ahí, porque se hace todo con cariño. Es como decía una señora, ahí no importa si vas con la orden autorizada o lo que sea, vos vas ahí y sos atendido como persona, como te calman el dolor, te tranquilizan, te dan aliento. Y nosotros a veces íbamos a hacer caminatas o bicicleta o cinta, lo que hacíamos ahí. Y era tipo una terapia de grupo, porque nos dábamos fuerza y una no podía el brazo, la otra no podía mover la pierna, la otra le dolía la rodilla, pero nos dábamos aliento y esa onda la transmiten ellos, porque es un centro como si fuera de rehabilitación, viste que dice de Instituto de Diagnóstico, bueno, y rehabilitación tendría que ser. Pero bueno, Mario, yo quería estar presente porque la verdad yo les debo mucho a ellos. Y estoy muy agradecida y yo a todo que veo con una dolencia les digo, anda con Isa o con Luis, que ellos se van a saber asesorar, porque la verdad que son regauchitos. Y ojalá el hospital se pueda solucionar, porque es verdad, hay profesionales buenos en el hospital, ¿viste? No, y ¿sabes qué? Yo, Mariel, yo no soy... Sí. A ver, ahí... Yo no voy, no soy de ir mucho al hospital, felizmente no he tenido muchos problemas. Pero las veces que he ido, sí. Ya lo he contado varias veces, me atendió el doctor Huerta, sí. En otra oportunidad me atendió la doctora Vitana, hoy ya no está. Mi hermosa. Me atendió la doctora San Pedro, hoy ya no está. Sí, ¿no está? Bueno, están o no están, pero bueno, pero se están por ir, digamos. Sí. Están, pero se están por ir. Entonces, y supongo que yo no tengo algún problema crónico. La gente que tiene un problema crónico es mucho más esta sensación de angustia, sí. Que por ahí los directivos minimizan, y el ministro Vukovic, ni hablar, desde la nube en la que vive, sí. Donde nos dijo que éramos 2/3 los que teníamos casos de terapia, qué sé yo, ni hablar. Lo único que esperamos es que se vaya el ministro Vukovic con una marca bien en los fundillos del pantalón y que venga alguien que tenga ganas de hacer las cosas como la gente. Claro. Te agradezco, Mariel. La otra cosa, ¿sabes qué decía Mario? Es que nosotros, por ejemplo, yo soy de la Caja de Servicios Sociales, vos pagás una obra social que a mí me están descontando como, no sé, 500 o 600 pesos, ¿no? Por mí sola, y a mi marido les cuentan lo mismo, por los chicos y por él. Entonces vos pagás como fácil un plan de OSDE, 1000 y pico, y vos no tenés otra opción que ir a atenderte al hospital, porque vos, si vas a tener familia o te tenés que ir a hacer, qué sé yo, un estudio, a veces tenés que ir al hospital. Entonces yo decía, la Caja, ¿no tendría que poner una clínica como hay en Caleta, en Comodoro, que está la Española, qué sé yo? Porque también presionar para alivianar un poco al hospital que atiende al que no tiene obra social, al que tiene, ¿entendés? Que ya tengas OSDE, la Caja, IOMA, lo que tengas, ¿viste? Y habrá que profundizar. Mariel, te corto porque tengo gente esperando hace un rato. Muchas gracias. Así vamos dándole un lugarcito a todos, porque también tengo gente esperando para otros temas. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, habla Denise. Ah, Denise López. ¿Cómo estás, Denise? López, acá. Bien, en Buenos Aires. Pero me quería hacer presente, aunque sea desde lejos, porque, bueno, sé todo lo que está pasando allá. Y, bueno, no hace mucho tiempo también yo fui protagonista de ciertas cosas que me pasaron en el hospital. Entonces, sí o sí quería llamar y hacerme presente, apoyando al pueblo y desde lo personal, para que todos sepan que estoy, o sea, y que si estoy hoy en Buenos Aires fue porque yo había decidido quedarme en mi pueblo y trabajar, y de hecho cuando en las primeras reuniones que tuvimos en el hospital y todo, yo había dicho que yo quería trabajar ad honorem, pues me habían dicho que hasta que el nombramiento salga iba a estar hasta, no sé, mediados de año. Yo le dije que yo prefería entrar y hacer la ambientación y trabajar ad honorem, que no me importaba. Yo, mi decisión era quedarme en mi pueblo. Después, con todo lo que pasó, yo tenía que tomar otra decisión. Y fue muy difícil. Y me fui muy lastimada y muy dolida y me tuve que replantear un montón de cosas. Pero realmente... Y yo hace poco lo charlaba con uno de los doctores que estaba en el hospital, que es Javier Hernández. Y yo le decía, yo no dudo de que algún día poder entrar al hospital. Y me encantaría hacerlo, porque por eso me sigo capacitando. Y yo sé que con mis 25 años tengo infinidad de cosas que aprender. Y una de las cosas por las que yo quería entrar al hospital es porque sabía que iba a estar, que existe el trabajo interdisciplinario y que hay un montón de profesionales que me pueden hasta enseñar y que nos podemos nutrir mutuamente. Creo que siempre fue esa mi visión. Así que vos querés volver. Digamos, esto estoy notando. A mí me encantaría volver, sí. Y más si me dicen hoy, Denise, volvé a ad honorem. Yo doy un año completo a ad honorem por estar en mi pueblo. Y por trabajar en mi pueblo. Porque yo lo que quiero es que salga adelante. Y el hospital tiene todo para salir adelante. Y han llegado excelentes profesionales. Y existen excelentes profesionales que están hoy. Pero, por desgracia, o lo estamos perdiendo, porque se están yendo, o se están desperdiciando. Como es el caso de Isabel, como es el caso del doctor Paz, como es el caso de un montón de personas. Y aparte que es iatrogénico, o sea, el trabajar hoy en el hospital... con el ambiente que hay, si hablamos solamente de la parte clínica, o sea, del clima emocional que se trabaja, es muy difícil sostenerlo. No solamente para tratar con un paciente, pero en lo profesional, cuando uno trabaja con en el área de salud, lo primero que tenés que saber es que estás trabajando con seres humanos, ni con órganos, ni con máquinas, ni con nada, con seres humanos que son un todo. Y el que trabaja la herramienta, que es en este caso el médico o cualquier profesional que esté, sea licenciado o lo que sea, su herramienta de trabajo es su persona misma y su conocimiento. Entonces se necesita que el clima emocional sea bueno para que a la persona que se le esté dando ese servicio sea óptimo. Y hoy eso no se vive en el hospital. Y se están enfermando las mismas personas que tendrían que estar dando el servicio. Por eso es que hay que luchar para que el hospital sea mejor. ¿Y esto está relacionado para vos, Denise, con qué? ¿Con el sistema, con la ley provincial, con la dirección? Porque el tema es ver dónde está el problema. Nosotros, mira, vamos como pacientes, lo vemos desde afuera. Pasé por muchas instancias. Al principio pensé que eran cuestiones políticas y que yo no entendía el juego político, que el ministro, que este, que me pasan, que acá, que soy empleada en el área del Ministerio de Salud de Santa Cruz, pero trabajo para el municipio, un montón de cosas. Digo, bueno, capaz que yo no entiendo toda esta cuestión política. Pero esto sobrepasa, me parece. Creo que hay un montón de factores que se están sumando. Ya no quiero hablar mal específicamente de ciertas personas, porque no, tampoco me creo en el derecho de poder hablar mal de nadie. Pero se está manejando mal. No hay un objetivo ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo como institución que tiene el hospital, que fue lo que yo lo primero le pregunté al directivo cuando yo tuve la entrevista. ¿Cuál es el objetivo del hospital? ¿Cuál es el planeamiento que tienen? A mí no me lo respondieron. Si tenían una respuesta, a mí no me la dieron. Entonces, si vos no tenés como hospital, como institución, como edilicia, vos no tenés una planificación a medio, a corto o a largo plazo, no podés pretender nada. Y eso significa una organización. Y ahí el servicio se puede dar. Que están funcionando cosas mal adentro del hospital y que hay sectores y que se funcionan como entes individuales y no está homologado y es algo, un todo, y eso está claro. Después lo político y también está. Porque si todas estas cosas que están sucediendo, que son horribles, y que vos te estás dando cuenta, y no necesitas tener ni una profesión ni una carrera, te das cuenta como ser humano que ciertas cosas son intolerables, y el gobierno o la gente de turno lo sabe, desde el intendente hasta el ministro, porque estas cosas sobrepasan a lo que es Puerto Deseado y se conocen, entonces también hay algo político que está en el medio. Lo que está pasando como pueblo que se está levantando, me encanta. ¿Pero por qué? Porque nos estamos moviendo. Por eso llamé. Porque estando lejos, yo sigo siendo parte de Puerto Deseado. Y si me fui, es porque sé que con 25 años me tengo que seguir formando. Y en mi pueblo no me lo permitieron en ese momento. Bueno, Denise, gracias. Muchas gracias. No, más, de nada. Más y claro espero, imposible. Espero haberte contestado la pregunta más o menos, pero ojalá yo tuviera esa respuesta. Gracias, pero Denise. Quiero que sepan a todos que cuentan conmigo. Bueno, muchas gracias. Sea. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Tenemos a alguien más en línea. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Voy a tomar dos llamadas más y cerramos. O sea, tenemos que cerrar acá porque tengo gente esperando con otros temas. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo te va, Mario? Sí, ¿quién habla? Carlitos Mancilla, te digo. Carlos, ¿cómo estás? Bien. Yo simplemente llamaba para saludar ahí a Isabel y al doctor Paz, a Isabel especialmente, porque me consta de la manera que ella atiende a sus pacientes, porque mi señora estuvo a cargo de ella rehabilitando un hombro en el cual ella había tenido un problema en una operación. Y me consta de lo buena profesional que es. Te cuento algo así, ponele, como mi señora por ahí veía el avance de su, viste, como todo. Toda persona que tiene un problema así, su avance en el hombro no, a ella le parecía que no avanzaba, ¿no? fue medio como que se deprimió y entonces un día le comenté a Isabel que la veía medio deprimida, que no quería ya ir a la sesión esa y hasta vino a mi casa a hablar con ella y la convenció de que empezara nuevamente con las sesiones. O sea que fíjate hasta qué extremo llega su atención. Y bueno, parte también de ese problema que había tenido en el hombro, ella fue operada acá también después, nuevamente por el doctor Bello, que es otro profesional que se nos fue y que, bueno, que a ella le hizo recuperar por lo menos un 20% del movimiento. Le dijo, porque él le explicó, más no voy a poder hacer, pero le hizo recuperar un 20% de su movimiento. Y también una lástima de que este profesional se haya ido, ¿no es cierto? Sí, los directivos dicen que está dentro de la provincia, claro, pero no está acá, sí, sí, está dentro, en Piedrabuena. Sí, dentro de la provincia. Nos quedan unos cuantos kilómetros. Caleta está dentro de la provincia, Gallego, sí. Todo está dentro de la provincia, pero bueno, simplemente eso y bueno, y también Carlos. Un feliz cumpleaños para Isabel, que porque hoy es su cumpleaños. La verdad que me parece que no, un cumpleaños medio alterado, bueno, pero bueno. Pero gracias, Carlos. Que lo pase dentro de todo bien. ¿Sí? Gracias, Carlos, hasta bueno, luego. Nada más. Voy a tomar dos llamaditas más porque ahí están esperando. Hola, buenas tardes. Sí, hola, Mario. Sí, ¿quién habla? Ana María Parejas, ¿cómo estás? Ana María, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Saludar a Isabel y no puedo estar ajena a todo esto. Realmente me apena. Yo sigo pensando de la misma forma que te dije en marzo. Creo que fui la primera persona que te avisó cuando se estaba por ir al doctor Paz. Uh-huh. Y bueno, y acá seguimos. Yo quiero que sepan de que todo lo que esté, al menos en nuestro alcance, para poder hacer algo, lo vamos a hacer. Y ojalá, le pido a Dios todos los días que esta directora o el próximo, el que venga, tenga la capacidad de negociar y de tratar a los médicos también como seres humanos, porque en las manos de ellos está la responsabilidad de la salud nuestra. Así que un feliz cumpleaños para Isabel y bueno, a seguir. Bueno, Ana María, te va a tocar una parte de esta tarea y otras más, por ahí seguramente les va a tocar a ustedes tratar de ordenarlas o acomodarlas, ¿no? Porque siempre el tema es que se dice, bueno, el municipio no tiene nada que ver, el consejo no tiene nada que ver, lo decide el ministro en Gallegos. Mira, yo no sé si el consejo no tiene nada que ver, pero yo soy usuaria del hospital y como ciudadana voy a defender los derechos de los trabajadores del hospital. Y de los pacientes que somos nosotros. Y de los pacientes que somos nosotros también. Que queremos ir tranquilos y saber que la gente que está ahí está bien y está contenta. Efectivamente es así. Bueno, Ana María, bueno, gracias. Feliz cumpleaños para Isabel y buen fin de semana para todos. Bueno, muy bien. Última llamada que tomo, porque ya estamos superados en el tiempo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Habla Mónica García Perfumo. Mónica, te escucho. Sí, yo ante todo quiero agradecerle sinceramente a Isabel. Porque toda la familia Perfumo le agradece a ella la voluntad que tuvo y el profesionalismo que tuvo, ¿sí? Para que nuestra familia pudiera volver a encauzarse normalmente, o sea, volviéramos a estar como antes, tanto a ella como al doctor Paz. El agradecimiento que tenemos hacia esa profesional de oro que el hospital perdió, es terrible. Es terrible que la gente no pueda acceder a ese tipo de profesionales. Yo no estoy en contra de nadie. No me interesa quiénes están en los cargos. Yo de medicina no entiendo nada, de hospitales menos. Pero lo único que sé es que cuando uno va a un hospital, el único que tenemos, uno está muy vulnerable. Ponemos nuestra vida en manos de la gente que sabe. Y cuando alguien con la profesionalidad de Isabel nos trata como personas, es muy importante. Nosotros le vamos a estar agradecidos, la familia Perfumo completa, el resto de nuestra vida. Eso quería decir. Y que es una pena que mucha gente se pueda privar de tener esa profesional en el hospital. Mónica, gracias, ¿eh? Gracias por participar. Ahí un abrazo. Yo sé que Mónica se emociona mucho y que a mucha gente hablar de estas cosas, que son cosas de la salud, de la familia, de angustias, que cada uno sabe cómo las ha vivido. Pero yo les agradezco a los que me mandaban mensajes y les digo, mira, te escucho al aire. Cuando salimos con la gente en directo al aire, yo no sé si van a salir a elogiar o a criticar. Corremos el riesgo porque abrimos los teléfonos, no hay tiempo de preguntar a la gente qué es lo que va a decir. Esto es así. Bueno, la gente ha dicho lo que ha sentido, lo que ha querido. Isabel, cerramos. Bueno, Mario, yo te lo agradezco. Y realmente nosotros no somos la competencia del Estado. Nosotros colaboramos con el Estado. Nosotros hicimos todo nuestro aporte y vamos a seguir haciendo más cosas. Hoy por hoy, tal vez a fin de año, queremos poner un tomógrafo. No nos alcanza el dinero todavía para hacer. Y cómo me gustaría en su momento que alguien me hubiese dicho, alguno de nuestros políticos, nuestros representantes, gente de acá, casi todos fuimos compañeros de trabajo y vecinos y alguna vez nos encontramos trabajando en Carza todos juntos. Y hoy por hoy ni uno se acercó. Y cuando hablan del tomógrafo, por ejemplo, ¿quién irá a informar? ¿Van a traer gente de afuera? Mañana nosotros, yo también voy a caer al hospital. De hecho, tal vez estuve internada con riesgo antes de tener a la bebé. Estuve internada. ¿Y si hubiese estado un aneo? O sea, ¿hoy por qué está la terapia? ¿Porque la gente se levantó? ¿Está en una terapia? ¿Por qué van a traer? Te digo una cosita más. Cuando el doctor Paz hizo todo el plan este para traer un tomógrafo, un poco más los desmintieron. Hoy por hoy, todo lo que leen es el proyecto del doctor Paz que quedó ahí en el hospital. No somos egoístas. Que vengan dos profesionales, que vengan más kinesiólogos, que traigan tres tomógrafos si es posible. Todo el mundo tiene derecho a trabajar. La historia es cómo trabajamos y cómo tratamos a la gente. En nuestro consultorio ingresan más de 100 personas por día. Por lo menos damos una respuesta. Muchas veces y nos tenemos más turno. Y yo siempre me siento que estoy en falta, que me falta más horario, que me gustaría darle más a la gente. Pero bueno, realmente yo lo que digo lo hago con mucho cariño, y con mucho cariño realmente, porque amo mi profesión. Isabel, ojalá que todo esto termine en un buen resultado y que dentro de pocos días podamos volver a la normalidad. Una normalidad que se ha perdido, yo no digo cuándo, no sé, hace bastante tiempo que se ha perdido. Gracias. Bueno, gracias a vos.